Gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días.

¿Ya está listo? No, pero me lo voy a poner encima de él. Bueno. ¿Sí alcanzaste a cenar? Sí. Una bañada ya. Para estar limpio. Buenos días. ¿Ya listo? Sí. Listo. Thank you. Siempre las agarro y me da mucha tentación. Sí, es curioso. Sí, dije, ¿qué sería esto? Dije, que las cocas del padre. Dije, qué bárbaro. Esa, ¿no las has hecho tú? ¿Qué? ¿No has hecho tú eso? Nunca lo he tenido yo. Recuerdo que en la primaria nos pusieron a hacer de eso, con un globo. Con un globo. También curioso, qué curiosa. Siempre las agarro. Como yo nunca he agarrado ni una. Ajá. Ni nunca. Tan curiosa. Tan curiosita, ¿verdad? Sí. ¿Sí sabes si sean piñatas o sean de adorno nomás? Nomás las hacía cuando estaba en la escuela. Ah, sí. Pero ya fue la única vez. La única vez, ¿verdad? Ajá. Y ahorita dije que serán M&M's o qué. Pues yo pensé que las iba a tornar el padre en Navidad. Ah. Era, yo dije, bueno, ¿por qué estarán ahí? Pues como huevo, ¿será? Ajá. Como huevo, y yo pensé que eran M&M's o algo así. A mí se me figuró como un M&M's grande. Ajá. Y ahí, son globos. Y el padre, qué cosas me traen, ¿verdad? Es lo que estaba pensando ahorita. Eso lo trajeron aquella vez que trajeron muchos bolsos. Es que le traen muchas cosas. Sí, le traen muchas cosas, padre. Y lo que está bien. Sí. Son las 7:09 de la mañana.